time goes by, so slowly, time goes by, so slowly, time goes by, so slowly, time goes by, so slowly, time goes by, so slowly, time goes by, so slowly. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señores. Esto es Kilómetro 42.5. Estamos en la carretera más grande de la información. Tengo el gusto, como siempre, señores, de saludar a Raúl. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, o días, o noches, según sea. Toñito. Buenas tardes, bienvenidos. Mis grandes amigos, señores, este es el podcast número 7 de Kilómetro 42.5. Hoy, 9 de junio de 2006, contra todos los pronósticos, señores, estamos terminando y haciendo un podcast por tercer viernes consecutivo, haciendo a un lado todos los compromisos que teníamos. No se queden callados. No, eso no pasa aquí, Toño, es que no nos escuchaba, estábamos empezando a dar el punto de vista a los dos. Es que pusiste a todo mundo a pensar en qué cosa dejó pendiente, como se va. Sí, yo me quedé, y si realmente tenía yo algo que hacer y no lo estoy haciendo por estar aquí. ¡Chin, la niña! La estufa, cabrón, dejé la pinche estufa. Pero bueno, señores, estamos aquí. No, queremos mandarles un saludo, señores, a Chuchito. Recupérate, por favor, Chuchito. Estamos acá en la madriza haciendo muchas cosas que sí, tendrías, cabrón, que estarlas haciendo tú, pero sí, entre dos estamos haciendo lo que uno. Como dice el perro, échale ganas, mi brody. Y bueno, échale ganas, como dice el Toñito. Estamos preocupadones, pero sabemos que te vas a cuidar. Te vas a cuidar, que vas a estar bien. Así es, acuérdate, pues, si ahorita estás con el tratamiento, aunque te duele en el alma, cero alcohol, por favor. Un saludo a Gerson, andaba por aquí, lo vimos, vino a visitarnos, pero no anda ahorita. Un saludo a Lalo. Por aquí andaba, no vino, pero me llamaba hace rato. Un saludo a la changa, quería entrarle, pero al final de cuentas no supo ni a qué horas, ni cuándo, ni qué hacer. Ni de qué se trataba. Ni de qué se trata eso, pero ella quiere estar aquí, ya externó su duda y sus ganas de participar, pero pues no estuvo localizable. Como para que se den una idea, vino a preguntar que si ella podía participar en eso del radio. No anda tan perdida la chava, pero bueno, ni modo, ya será le daremos todas las notas, todos los pendientes, el script se lo vamos a dar el miércoles, que ya lo tenemos siempre terminado, y así para es. Que lo lea, ya saben nosotros que es nada de improviso, por favor, señores. Si no, digan ustedes las notas ahorita que vamos a dar. A ver, mira, yo tengo por aquí. Yo tengo, así como Toño dice, yo las tengo aquí, ya las tengo, pero están perdidas. Google.com. Microsoft reduce funciones de Windows Vista para terminar a tiempo. Eso me suena conocido. Eso no sucede aquí. No, por si estás diciendo eso. A ver, pues empezamos. Pues yo voy a hablar de la historia de los mundiales. La historia de los mundiales. Señor, yo voy a hablar del día de hoy, que es el 166º día del año del calendario gregoriano. Y vamos a hablar también de los subtítulos de los mejores nombres de las películas 3X de todos los tiempos. hay algunas que, bueno, están un poco... No voy a saltar algunas porque sí son medias groseras. Y aquí no decimos groserías porque se escucha muy feo. Sí, se escucha muy feo. ¿Recuerdas el chiste ese de limpia cabezas? No, pero suena así como para nombre de una de estas películas. Señores, 42.5 inicia. Bueno, vamos a empezar con esta nota que dice así: Microsoft reduce funciones de Windows Vista para terminar a tiempo. Una función anteriormente anunciada para Windows Vista no estará presente en el sistema operativo para su lanzamiento. La interpretación generalizada es que Microsoft reduce funciones de Windows Vista para terminar a tiempo y poder lanzar el producto en enero del 2007. Al parecer, la función es una sincronización PC-a-PC, que no entiendo todavía a qué se refiere o qué es exactamente lo que va a hacer, pero resulta que no es la primera vez que Microsoft hace este tipo de cosas. Al parecer, vamos a ver cuándo. En agosto del 2004, Microsoft decidió que el sistema de almacenamiento WinFS no formaría parte de Windows Vista. Bueno, parece que están haciendo todo lo posible porque terminar con la misma, con la meta que ellos se pusieron. Y pues parece que calcularon mal porque están tratando de quitar muchas funciones y no se ve para qué horas. Oye, y entonces WinFS ya no será parte de Windows Vista y ya no lo van a implementar para que salga más rápido. Ajá. Esa era una de las partes por las que estaban cacareando más el huevo estos cuates de Microsoft, ¿no? Con su sí, Windows Vista. Cuando anunciaron que iba a tener esto, ¡qué pinche novedad! Ahora sí sucedió algo que nunca había sucedido antes. Les piratearon a los de Apple. Ajá. Las bondades del sistema operativo que utiliza el OS X y lo pusieron al Windows Vista. Suena a que se repite la historia, ¿no? Uh-huh. A lo mejor también lo van a sacar con sin número de problemas o bugs y ahí les va, la cosa es sacarlo. No, es que yo creo que aunque saquen ahorita una versión estable, va a tener que madurar. Pero va a tener que madurar como hasta los 80 años para que digan, no, mejor ya vamos a sacar la nueva versión porque esta toda la vida va a estar con vulnerabilidades. Además, la parte del sistema operativo de Windows toda la vida va a tener el problema de que siempre va a ser atacada, de que siempre va a ser explotada por todos los que venden, por ejemplo, las bases de datos de los correos electrónicos, de todos estos cuates que viven de enviar spam, de cómo tienen las máquinas sí. Zombies. Entonces, como la mayoría de la gente en todo el mundo tiene Windows, estos cuates se dedican a explotar esas vulnerabilidades, a tener muchas máquinas zombies en todo el mundo y entonces a poder mandar millones de correos electrónicos con estas máquinas. Lógico, tienen que explotar las vulnerabilidades del sistema operativo que utiliza la mayoría de la gente. Como un correo que mandaste tú hace unos días, que decía Toño, un correo de que si son millones los que comen, ¿cómo? Ah, caray. Sí, es que nos acusaron por ahí alguien de aquí de este ilustre departamento informático mandó decir que por fin nos actualizábamos al Microsoft Internet Explorer. Y alguien leyendo eso me mandó un correo o vino a dejar una nota a mi escritorio diciendo, vaya, por fin entienden lo bueno de estandarizarse. Yo le tuve que contestar, pues estandarizados están ustedes, porque si 50,000 moscas comen caca, pues para ti ha de estar bien. Y ya le dije, disfruta tu comida, mosca. No se vale. No, imagínate, no, eso estaba... Está bastante, bastante... Es malo. Es que el 99% de la gente cree que el Explorer nació, creció y vivió junto con Internet. Y no fue así. Hay otros productos que formaron la historia, ¿no? Sí, de hecho la gente, mucha gente, muchos usuarios te dicen, oye, ya abrí el Internet, ¿ahora qué hago? Y tú dices, ay, güey, abrió Internet, dices tú, no mames. O cuando te dicen, no, es que no sirve el Internet. No sirven. No sirve mi internet. Ha de haber un vato retorciéndose ahorita. Tengo internet en mi casa. Esa está buena también. Esa es buena, dices. Ándale. Te costó un pedo, cabrón. En la calle tú tienes. Costó mucho enlazar todas las para que tú ya solito sí, tengas ahí tu backbone. Está bien. Bueno, hay que respetar también a la gente que no conoce, pero que no se pasen a este lado del mostrador, ¿no? Pero la culpa de la gente que no conoce es la culpa, las pocas ganas de que los que a lo mejor conocen un poquito no les aclaran esas dudas o esas pequeñas lagunas que tienen, ¿no? Oye, no es internet, sino es el navegador para internet. Tú les así dices es. Alguna persona es, a ver, abre tu navegador para internet y ese cuál es, el de los archivos, el explorador de archivos. No, el navegador para que tú veas y andes en internet. Dice, no, pues cuál. Mira, voy a abrir el internet. Voy a abrir internet y ya. Entonces, bueno, es cuestión Es muy difícil, porque luego les puedes explicar y tratar de explicar y después, ajá, ya. Adiós. Ya se fue este güey, ya, abre el internet. Che vato loco, ¿no? Pero bueno. Bueno, ya nos desviamos. El tema es que el Windows Vista sale por salir. Sí, o sea, porque tienen que sacarlo. Porque ya tienen que hacerlo. Pero bueno, llevan cuántos años de atraso y cuántos veces que lo han vuelto a hacer. Al menos no es primera vez que lo hacen, ¿no? Así es. Al menos tres. Pero además, bueno. Mientras tanto, el XP sigue sacando parches, cabrón. Instala sistema operativo nuevo y te baja como veintitantos. No. Ahora, ¿sabían ustedes que nuestras maquinitas, las que actualmente tenemos en oficina, tenemos alrededor... Este muchachito, ¿cómo le reencanta contestar el teléfono cuando estábamos en el podcast? ¿Eh? Sí, así es. No he tenido yo la mala suerte de timbre esta cosa, pero bueno. Pero... Mientras, pero bueno. Vale, ahí les va un comentario histórico. Hoy es el primer día del Mundial Alemania 2006. Tú dices es un comentario histórico porque ya hizo historia. Porque hoy es ese día y viene a la mente tantos mundiales que hemos vivido. Bueno, a lo mejor... El primero que yo me acuerdo, honestamente, fue el de México 70. Ese fue el mundial de mi papá. Jule, yo no nacía todavía, Toño. Bueno, no. Yo tenía como 11 años. Y pues nos tocó sufrir un poquito y disfrutar otro poquito y ver a la gloria de la selección de Brasil. Después Alemania 74, con su equipazo de triunfo. Y así. Me viene a la mente el Mundial de España 82. Ese yo creo que es el primero que yo tengo recuerdos de haberlo visto en la televisión, de haber visto todos los anuncios que habían, cómo era una naranjita, sí, anaranjada, que era la que fue la mascota y puta, pero le metieron muchísima publicidad en México, muchísimo, yo me acuerdo, esa es la del primero que yo me acuerdo, que tengo memoria. Sí, es un Mundial muy bonito, para mí fue mi Mundial, ganó mi favorito, mi selección. ¿Ganó tu país? Ah, no, pero digamos, todos debemos de tener, supongo, ¿no?, un equipo al que le vamos una vez que México quede eliminado. Ahí se las dejo de tarea. Y pues seguramente debe preciosidad, ser un mundial hermosísimo, bien organizado. Y a lo mejor cada quien se acuerda de cómo lo vio, ¿no? Yo lo viví en las salas, en los auditorios de la universidad, que era para 200 personas y metíamos como 500. Bien organizados todos, bien, ¿verdad? Organizados, una televisión ahí de 21 pulgadas. Ni olía marihuana. Y después de un gol de Brasil o de un gol de casi cualquier gol, tenían que pasar 5 o 6 minutos para que se volviera a escuchar al narrador. Eran unos juegos padrísimos, ¿no? No, pues bueno. Pues, ahí está, se está viviendo el mundial otra vez, disfrútenlo. Disfrútenlo ya, porque... Ya pasaron los primeros dos juegos, ¿no? Dos juegos. El primero, ya, pues... ahí está ya el resultado. Alemania, el equipo de casa, pues Alemania le ganó a Costa Rica, gana 2-0 a Costa Rica, y en el segundo entiendo que le ganó el equipo que era el más débil, el, bueno, así el, es, estaba catalogado como más débil. Ecuador le ganó 2-0 a la selección de Polonia. Polonia se ganó la medalla de oro en la Olimpiada de México en fútbol. Si quieren, aprovechando esta parte del mundial, si quieren ver los resultados así de rápido, nada más vayan a Google, le dan clic sobre el logotipo, bueno, sobre la imagen que tienen ellos ahorita como la parte histórica del mundial, que es Google. La primera O es un balón y la L es un jugador saltando, pegándole, simula que le pegó al balón con la cabeza y forma esta palabra. Bueno, si usted le dan clic ahí, precioso el dibujo, minimalista, muy bonito, está muy padre. Sí, claro, tiene su césped abajo verde, muy bonito, como los de aquí de las canchas que hay aquí cerca de donde estamos más o menos. Bueno, ahí les da enseguida el juego, el marcador del último juego. Así te permite agregarlo a tu página Google, ¿no? Así es, en Google. En tu página, y ahí te dice, y ahí está. Un resultado muy rápido, muy fácil de conseguir. Y te dice, el siguiente juego será Paraguay-Inglaterra el 10 de junio. Paraguay-Inglaterra. Aquí está, así es. Inglaterra jugará contra... Aquí está, ahorita te digo, aquí está... ¿Contra Argentina no juegan? Inglaterra, Suecia, Trinidad y Tobago y Paraguay, es el grupo B. Ándale. Inglaterra, Suecia, Trinidad y Tobago y Paraguay. Casi, casi un grupo de la muerte, Ajá. Bueno, si entran para más información de todo el mundial, es www.google.com/ilatinagdegato. Y ahí tienen muchísima información de todo lo que hay. Los partidos, los juegos, los grupos, el clima, si quieren incluirles dentro de una página muy bonita, muy... Y el minuto a minuto, ¿no? No tanto así, pero te lo dan al final del partido. Ah, ok. Pero ahí tenemos, y las estadísticas de cómo vamos. Hasta antes del primer partido íbamos, como todos los equipos, campeones, Toño. ¿A poco no? Está como las llamadas de que decían, llame si quiere decir que sí a tal teléfono, y llame, así que decir que no a tal teléfono, y decía, ahorita llevamos cero llamadas reales, contante y sonante, cero llamadas. Pues bueno, eso es. Raúl, ya regresaste. Ya, aquí estoy. Ya estás. ¿Cuál es tu equipo para ganar el mundial, Raúl? ¿No soñaste lo mismo que yo? Porque yo soñé que ganaba la selección, güey. Sí, pero ¿cuál, güey? Ah, pues la buena, güey, Brasil, no mames. Oh, yo soñé que ganaba Trinidad y Tobago. Sí, que ganaba la selección. Sí, sí, yo también. Sí, ¿de fútbol, no? Sí, la claro. Sí, la de fútbol. Sí, sí, pero la de Brasil, güey. Pues sí, claro, yo también creo que Brasil va a ganar. Yo creo que la selección de México sí pasa a la siguiente ronda. Sí, y yo creo que sí. Seguramente pasa a octavos de final. De ahí para adelante, les echo la bendición, porque no creo que... Digo, está muy difícil, y como se ha visto que ya están jugando estos muchachitos, y con los problemas que traen el Kikín y el director técnico... No, y luego se les ocurre ponernos a Alemania, ¿no? Ahora, siguiente paso, te toca Alemania, como cada mundial. Ándale, güey, sale, vámonos, para atrás. Imagínate nada más cómo va a estar la presión del estadio para México-Alemania, tal vez. Pero bueno. Pero en Alemania nos quieren mucho, Sí, pero chingar ahorita. Ah, bueno, ahí sí. Señores, si tienen algún amigo por allá, pídanle cerveza, dicen que hay muy buena cerveza. Mi compadre Mariño se va para allá. Un abrazo. Un abrazo. Se va a sufrir un poco allá. Pobre hombre. Pobrecito. No sabes lo que vas. Bueno, señores, 9 de junio de 2006. Hoy es el 160º día del año en el calendario gregoriano. Nomás primero explícame, ¿160? 160. Mira, Toñito hizo cuentas igual español. Que yo de rápido, Sí. Este es el 161, ese es el 161 de los años bisiestos. ¿Fue bisiesto este año? No. ¿No? Entonces, ¿por qué dice ahí la nota? El 2000 fue bisiesto, el 2004 y el 2008. Ah, pues bueno, estamos dentro del 161 de los 161 años bisiestos que hay. O sea, que es primero de enero. Pues quién sabe. Pero bueno, aquí dice así la nota. Y quedan 205 días para finalizar el año. En Chile, en 1817 acuñaron la primera moneda nacional. En Tailandia, el rey Bhumibol Adulyadej en 1946 asume el trono. Pero un día como hoy, exactamente, mejor dicho, el día como hoy, la Wikipedia llega a 125 mil artículos en español. ¿Cómo la ves? ¿Cuántos? Va creciendo muy rápido, 125 mil artículos en español. No, pues ya. Hace apenas el 21 de mayo, hace menos de un mes, estaban en 120 mil artículos. Y va creciendo a una velocidad muy, muy, muy rápido, muy rápido. Hace un año aproximadamente, que fue junio de 2005, tenemos el 8 de julio, hace más o menos 11 meses, se tenía nada más 55 mil artículos. ¿Eh? 55 y ahorita ¿cuántos? Es explosivo, ¿no? 5 mil artículos. No, está muy cabrón. Más del... Claro que, bueno, la Wikipedia en inglés tiene el día de hoy. Bueno, hoy dice que 125.171 artículos. Esta enciclopedia... Pero esa nos vale más, ¿no? Pues sí, güey, pero... Pues, la de español. La de español es la buena. La enciclopedia, no encuentro cuántos artículos tenga. Cuéntalos, mientras vamos a seguir nosotros. Perfecto. Adelante. A ver, adelante, Raúl. Ok, gracias. Pues esta sí va a ser completamente leída de principio a fin, porque vale la pena. Dice, el Mundial extiende la mayor red de comunicaciones convergentes. Vámonos. A escasos días de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2006, está un poquito atrasada, se han desvelado las características de la red de comunicaciones convergentes de voz y datos que ya está lista para enlazar los 12 estadios del campeonato y que conectará a más de 30.000 personas entre organización y prensa. Estos datos que dan con lo que es la infraestructura y la tecnología de los mundiales siempre son apantallantes. Cada uno de los recintos de juego están interconectados con la sede central de Múnich y con el resto de los estadios mediante un armario de comunicaciones formado por un media server que se encarga de controlar tanto la venta de los 3.1 millones de entradas que se emiten como los 200.000 aparatos de seguridad que se han instalado. Si por cualquier causa algún sistema quedase desconectado de la red principal, puede funcionar de forma autónoma. Adicionalmente, si el centro de comunicaciones global de la sede central tuviese cualquier clase de fallo, un sistema idéntico replicado en Texas, eso es en Estados Unidos, tomaría el control de toda la infraestructura de red, de manera que no se caería el servicio. Otro de los puntos fuertes de la disponibilidad de información instantánea, aplicaciones críticas como las acreditaciones no llevan más de 10 minutos por persona. Ahora, pasamos a las redes inalámbricas. O sea, todo esto es mayormente para seguridad. Para seguridad, así es. Ahora, las redes Wi-Fi. Desde el punto de vista de servicios, los fotógrafos de campo, por ejemplo, podrán usar la tecnología inalámbrica Wi-Fi para enviar instantáneamente las fotos a las agencias y redacciones de todo el mundo sin dejar su posición en el terreno de juego. Los comentaristas dispondrán de las estadísticas y la información de cada partido que serán distribuidas en tiempo real, a la vez que se volcarán instantáneamente en Yahoo. La interconexión no solo incluye los centros de datos y al comité organizador, sino que se amplía a los centros de prensa, los hoteles e incluso los aeropuertos para aportar una movilidad absoluta durante el evento. Se combinarán tecnologías WLAN, terminales SIP, que funcionan de forma autónoma sobre IP, soft phone, que funcionan sobre una gran cantidad de redes digitales, y un servicio propietario llamado OneX, que permite integrar las llamadas a móviles entre los usuarios registrados en la red, evitando el uso de roaming. Se trata de un servicio IP sobre las terminales celulares con sistema operativo Symbian S60, con el que además accede a los mismos datos que en la oficina. Ya por último, durante los 64 partidos y los 30 días de competición, se estima que se moverá un total de 15 terabytes de datos entre acreditaciones, resultados, suministros, reservas, transportes y mantenimiento, usando las 45,000 conexiones y más de 30,000 dispositivos de red. ¿Cómo la ven desde ahí? Está impresionante, está hermoso. Cañón. ¿Y el cañón. Servicio va a ser, les va a costar? El servicio que van hacia los dispositivos móviles, porque ¿sí? son teléfonos celulares, imagino yo. ¿O cómo va a ser la comunicación hacia esos dispositivos con el sistema operativo Symbian, que es el sistema operativo que utilizan algunos teléfonos celulares? Sí, eso sobre terminales celulares. Así es como va a funcionar. Lo que es cuando hay lana, ¿no? Ah, bro, pero esto es más que gasto, es una inversión. Y dices, puta, ¿cuántos están gastando, ¿no? ¿Y cuántos están ganando? O sea, sí. Obviamente esta madre es un pinche negociazo. Además el negocio lo hacen con los proveedores de servicios celulares. Y ya claro. Cada quien a sus abonados ya le ofrece el servicio si quiere gratis. Yo no sé. Sí, sí, es tu bronca, no, tú cuando me pagas y es lo que quieras con la señal. Porque todo es negocio. Sí, sí. Va a estar muy difícil que te regalen algo. Pues una nota muy parecida es lo que tengo aquí, que se titula Amor desorbitado. Va, se las leo. Franklin Chang Díaz es un fiel seguidor costarricense de su selección de fútbol. Como muchos. Dime. ¿No será un virus? Ah, déjame investigar, ahorita te doy la información. Como podemos escuchar, nos llegó ahorita un corresponsal. Déjame investigar primero a ver qué es. ¿Sale? Hay que buscar un antivirus. Nos acaba de llegar ahorita un corresponsal diciendo que hay un virus. Yo me atrevo a decir y bajo reserva de so pena de que no sea más que un hoax. Vamos a ver. Ahorita lo vemos en nuestra central periférica. A ver, perdón, les sigo con la nota. Franklin Chang Díaz es un fiel seguidor costarricense de su selección de fútbol, como muchos costarricenses. Y es sabido que a nadie le gusta perderse un partido por cuestiones de trabajo. ¿A poco ustedes se pierden un partido por cuestiones de trabajo? Casi, ¿no? Por eso, cuando los horarios no ayudan, no estar en casa no se convierte en un impedimento para distraerse. Es común que en las oficinas, comercios, bares o donde sea, la gente se arremolina alrededor de una pantalla. Pero el trabajo de Franklin queda un poco más alejado. Él es un astronauta de la NASA. Vive en Estados Unidos y resulta que estará en órbita cuando la selección de Costa Rica debute el 4 de junio en el Mundial Japón-Corea. Esta es nota, es un poco atrasada, pero está buena. Este, su séptimo viaje espacial, empezará el 30 de mayo a bordo del transbordador Endeavour. ¿Así se pronuncia? Endeavour. La misión durará 13 días, lapso que coincide con el debut de Costa Rica contra China. También con el partido que el juego enfrentará a la bandera de sus amores con los turcos el 13 de junio. ¿Y qué? Se preguntó. Luego decidió seguir por internet desde el espacio los partidos de su país. Esto fue en el 2002, cuando empezaban a hacer las transmisiones y se empezaba a ver que había un gran despliegue tecnológico. Pero a 4 años, aunado a la nota que dio Raúl, es increíble lo que se ha avanzado y lo que han hecho la organización de la Copa Mundial para llevar la tecnología a los niveles en que está ahorita trabajando. Así es. Esta nota simplemente habla de que lo va a ver por internet. Pero todo lo que hay atrás es... Yo me acuerdo que en las Olimpiadas de Barcelona fue una novedad que en la Villa Olímpica iban a tener email y capacidad de mandar y recibir un correo electrónico los deportistas. Barcelona fue en el 92. Es un hoax, Paco, dile al corresponsal. Es una falsa alarma, ya confirmado. Sí, dice, a ver, todos atentos en los próximos días. No habrá ningún mensaje con un archivo llamado Copa del Mundo 2006, independiente de quién lo ha enviado. Este virus vendrá de una persona conocida que tiene su nombre en la lista de direcciones, por eso debes enviar este mensaje a todos tus contactos. y dice el mensaje: por favor, si fluye este correo entre tus amigos, familia y todos tus contactos, satura la red y parte de tu madre el ancho de banda en todas las oficinas y en todos los lugares donde estás. Si recibes el mensaje llamado la Copa del Mundo de 2006, no lo abras y apaga tu computadora inmediatamente. Es el peor virus anunciado por CNN y clasificado por Microsoft como lo más destructivo que existe. Punto número uno, CNN, según este mensaje, ha anunciado el peor virus como 50 veces este año. Y Microsoft, ¿cómo no puede clasificar Microsoft cualquier vulnerabilidad como lo más destructivo que existe si el mismo producto de Microsoft, el Windows, es destructivo para cualquier equipo? Es autodestructivo. Fue descubierto por McAfee y no existe antivirus. Es un hoax. El virus destruye el sector cero del disco duro. Así es. Y hasta abajo se firma el correo: por si las moscas, hazte un favor y envía este mensaje a todas las personas que conozcas. Correo revisado por la protección perimetral antivirus. Si alguien nos escucha que administra redes y por ahí se encuentra un virus que ese sí es de veras, se llama MyWife. No, puta madre, destructivo, de a madres. Ese sí, déjenme decirle que cómo hemos estado recibiendo. Es chingativo, ¿eh? Es chingativo. ¿Cómo hemos recibido nosotros quejas? De veras, tenemos unos amigos que luego llegan aquí los lunes. Pero cómo se quejan de ese virus, ¿eh? ¿Sí? Y felices, ellos llegan aquí el lunes contentos, Toño. Como cuando regresas de vacaciones, ¿por qué? Sí. ¿Cómo regresas tú de vacaciones, Toño? Pues el día más feliz es cuando regresas de vacaciones. Pero pues no manches, estás regresando a la chamba de vacaciones. Pero comes con 30 pesos, cabrón. Y eso nomás pagas estacionamiento, ¿eh? En las vacaciones. Eso de estacionamiento nada más. En las vacaciones. Falta la comida. Ay, ay, ay. Señores, ya me tardé tantito, pero ya... Ya conté los artículos que hay en inglés en la Wikipedia. ¿Cuántos son? 1,181,678 artículos. Alrededor. Sí, sí es algo. No llegamos ni al 10%. Toño, vamos a hacerle como la encuesta esa que nos pidieron. Vamos a empezar, ajá, a llenar de así en chinga. No, pero estuvo bien hecho, Robert. Pero pues bueno. ¿Algo más que tengan para comentar? Pues nada más, disfruten el fin de semana. Disfruten los partidos, los que puedan ver los partidos. Algunos van a ser por televisión de paga. Eso es, por televisión abierta. Vale la pena, es un evento que vale la pena. Recuerden que en internet no hay días ni noches. Todo está disponible, señores. Por ahí existen lugares donde se pueden ver las televisiones por medio de internet. Gracias. ¿Cómo se llama la página? Selecciona canales. Así es, creo que así se llama. Choose Channels. Choose Channel. Channel Choose. Channel Chooser, ¿no? Algo así, me pasaron por ahí la nota. Los nombres de las películas, vato. Señores. De postre para el fin de semana. Sí, ya, dame. Para irnos ya. A ver, vamos a inaugurar una sección en este podcast. Se llama Los 5 Puntos. Qué original, ¿verdad? Sí, güey. Sí. Truntum. Películas. No se acepta la moción. Bueno, vengan. A ver, dice, señores, así. Ay, qué bien, es que ya. Los mejores nombres de las películas 3X de todos los tiempos. Nunca se habían escuchado estos nombres de las películas. Pues bueno, vamos a ver algunos nombres de películas a los con los que se pueden más o menos reír, y todos son nombres de películas pornos. El primero que tengo aquí dice 15 zanahorias para un conejito. 20,000 lenguas de viaje ultrauterino. Abierta hasta el amanecer. Afollo 13. Agárramela como puedas. Alicia en el país de las marranillas. Espérate, yo tengo otra. ¿Cuál? Un macho en la cárcel de mujeres. Ese es con el caballo y Alfonso Sayas. ¿No? Así es, así es. No. El capullón del lechero. Don Pijote de la Mancha. Ay, ay, ay, un fotógrafo y su tripoide. Ah, más, abre el estuche que tienes ahí. Ah, voy a abrir el cajón que tengo aquí en la oficina. MI2, pollón imposible. Esto es de Galicia, viene desde Galicia, ¿verdad? Sí. ¿No es una película que se llama el limpia cabezas? No, fíjate, ¿esa qué es? Esa es una película que rentó un gallego, si nos escucha en España. De Galicia, nuestros amigos de Pin Podcast. No todas, españoles. No todos, pero dicen que para rentar alguien que va a rentar una película. Para adultos triple X, y fue la primera vez que rentaba, entonces fue ahí, agarró una, por fin se decidió, pagó y se fue a su casa, la puso, y cuando la pone, pues, pantalla azul. Y ahí estuvo adelantando y atrasando y nada. Entonces ya habló por teléfono a la tienda de videos y ya le dijo: esa es que la película que renté, pues no se ve. ¿Cómo, señor? No, pues no, dígame qué título es. Oye, pues que me da pena. No, señor, por favor, dígame qué título es para saber, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema, no? A lo mejor ya lo habían reportado. Bueno, está bien, la película se llama Limpiacabezas. Y era porno. Del mundo, para no decir que saludos, si alguien se atreve y adiós, si ya no nos van a volver a escuchar. Ay, ay, ay, señores, podcast número 7, kilómetro 42.5. Un saludo a todos, a Pequi, como siempre. Cuídate, Pequi. Qué bueno que ya estás de regreso en tu casa. Ya regresó del road trip. Ya regresó del road trip. ¿Ya? Y ya para el otro podcast, comer, si... se cansó de comer sándwiches y hot dogs. Sí, se puso a visitar con los... ¿Conoció a Laura o no? No, pero sí creo que conoció a Hillary, la admira mucho. Órale. ¿Hillary a ella? No, al revés. Y su esposo más, pero mucho más. Vaya. ¿El esposo de Hillary? No, el esposo de Pex. No, con ese que sí, va a ser presidente, su esposo debe... Que se cuiden. Para la otra vamos a invitar a la Pequis a ser parte de este podcast, a ver si se puede. ¿Sabes qué pudiera hacer ella? Bueno, en caso de que no pudiera hacer así en tiempo real, que nos mandara un archivo grabado. Sí, oye, Pequi, ¿qué te parece? Como el de Rocío Dúrcal. No, que cantó con Gabriel. Sí, Gabriel. Que en paz descanse. Que en paz descanse el papá de... Del portero. Sí, del señor Osvaldo Sánchez, porterazo. Así es. En paz descanse, señores. No, échale ganas, mi brody. Así es. Pequi, ¿qué te parece si nos platicas cómo les das las clases de Zumba a tus amiguitas de allá de Idaho? Sí, estaría bien, Pequi. ¿Podrán videos? Sí, nomás que las amiguitas tienen todo. Olvídalo. No. Es como dijiste, amiguitas. 60 para arriba. Chichos, sí. No, es que Raúl se imaginó. No, hombre. Sí. Zumba grita. High school. Zumba. Sí, güey. High school sweet. Amiguitas de Idaho. Son las porristas del sí, güey, son high school. Sí, güey. Pequi, no les hagas caso a este pinche par de puercos. Mándanos una receta de cocina. Mándanos algo para que te pongamos por aquí. Señores, quería publicarse en Google para la otra, a ver si. Ah, de veras. Ya, bueno, para la próxima semana vamos a decirles cómo entrar a los rankings de Google. Ok. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Kilómetro 42.5 y estuvimos en la carretera más grande de la información. Gracias, Toño, Raúl, mis amigos. Gracias, gracias. Cuídense mucho el fin de semana. Sí, claro, gracias. Sono spiacente. Perdonami.